existencia es una sucesión de acontecimientos sin sentido que se van atropellando como las palabras que tratan de salir de mi boca. Sí, claro, está la mejor serie de la tribu. Un marxista en el imperio del Mr. Trump. La reunión con Alejandro Fantino ha terminado y nuestro héroe, el niño Josema, está más perdido que nunca. ¿Qué habrá sacado en claro del encuentro con el peor conductor del mundo? ¿Acaso pedirá la ayuda de un nuevo amigo para saber qué hacer con el profesor Strazonovich? Vayamos ahora al capítulo de hoy de una serie que está preocupada por el aumento de colectivos por cuestiones obvias. Un marxista en el imperio de Mr. Trump. ¡Ay, mi Nico, Armenico! No he podido sacar nada en claro de mi reunión con Alejandrito Fantino, el muchacho de San Vicente, conductor de reality, escuela de contrincantes. Tranquilo, estas cosas pueden pasar. No todos tenemos las respuestas a los difíciles temas a los que te enfrentás, Josema, y es bueno reconocer esas limitaciones. ¡Cuánta sabiduría, Armenio! ¡Cuánta sabiduría! A veces podés escuchar la respuesta que menos esperabas de las personas de tu mayor confianza, como ese zorrito que es parado por un perro policía por conducir un auto a alta velocidad y al bajar la ventanilla le dice al oficial, I am sorry, a lo que el perro policial responde, I am Perry. Ya nadie me sigue. Con lo de los chistes de animales me parece que tengo que cambiar drásticamente. Armenico, ¿a quién podemos preguntarle los pasos a seguir frente a la indiferencia del profesor Strazonovich por escucharnos y atendernos? Quizás a mí. ¡No lo puedo creer! ¡Es el mismísimo, el único! ¡Washington Cacatúa Gutiérrez! ¿Dónde ha estado todo este tiempo, mi niño? No puedo darles mayores datos, pero sí una pista. Empieza con S y termina con aboteando el viaje por Asia del presidente Trump. Me enteré de todo, Josema, y estoy aquí para ayudarte. Tus consejos son bienvenidos, querido Cacatúa. Es más, viéndote, me doy cuenta de que hasta ahora no tengo ningún chiste sobre pájaros. ¿Se te ocurre algo con los loros, que son animales tan graciosos en sí mismos? ¡Armenio! Creo que Cacatúa puede sernos de utilidad para poder resolver el tema con el profesor Strazonovich, no para mejorar tu late night presentation. ¿O acaso no es el mejor espía oriental de todos los que han habido sobre la Tierra? Y ahí tenés razón. Y lo que tenemos que hacer es algo tan complejo y difícil que directamente va a aparecer hecho en el próximo capítulo. Increíble este muchacho. Me siento por fin en las manos de un profesional. Washington Cacatúa Gutiérrez, soy todo tuyo. ¡Epa! Volvió a aparecer el mítico espía uruguayo. ¿Qué tipo de recomendación le dará a nuestro héroe? ¿Tendrá el armenio la semana que viene algún chiste con pájaros? ¿Sabrá nuestro intrigante humorista que lo mejor que se puede hacer con los pájaros es ver videos graciosos por YouTube? Dudas que solo se responderán más allá de este olvidable capítulo de la serie que te cambió ligeramente la vida. Un marxista en el imperio de Mr. Trump. Puedes revisar todos los capítulos en http://marencoche.wordpress.com, que me dijeron que es la movida y la jodienda.